Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos. Y a la hora de dormir, se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. De Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Da Nono. Al mundo. Al mundo a Nono. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo por nuestros pueblos de Latinoamérica y el mundo. Desde el mundo hacia Nono. Mola viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes. Y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde Nono hacia el mundo. Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Viajero inmóvil. Good evening. Tonight, I'd like to talk to you about the end of our combat mission in Iraq. Desde el despacho Oval y en un discurso retransmitido por televisión en horario de máxima audiencia, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró terminada la guerra de Irak. La guerra de Irak llega a su fin. Así lo ha transmitido Barack Obama al mundo entero. Desde la Casa Blanca son contundentes. Irak es un país libre. I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Estoy anunciando que la misión de combate estadounidense en Irak ha terminado. La operación Libertad Iraquí ha concluido y la gente de Irak tiene la principal responsabilidad de resguardar su propio país. Con estas palabras, Obama pone fin oficialmente a la guerra en Irak. En su segundo discurso a la nación, el presidente estadounidense ha dicho que ha cumplido con su compromiso de retirar las tropas y ha explicado la labor que han desempeñado en el país. El presidente ha explicado cuál será a partir de ahora el cambio de estrategia. Para ir adelante, una fuerza de transición de Estados Unidos estará en Irak con varias misiones. Ayudar, asistir a las fuerzas de Iraquí, ayudarles en fuerzas antiterroristas y proteger a nuestros civiles. Unos 50.000 soldados formarán parte de la Operación Nuevo Amanecer. Se limitarán a entrenar a las tropas iraquíes hasta su repliegue definitivo a finales del año que viene. Defendió la decisión de su antecesor. Nadie puede dudar del amor a la patria del presidente Bush. Apuntó sobre la persona que inició una guerra que ha costado a Estados Unidos la vida de 4.400 soldados y 900.000 millones de dólares. Ahora mira hacia el futuro y se marca como objetivo la recuperación económica de su país. Nuestra tarea más urgente es restaurar nuestra economía y dar trabajo de nuevo a millones de estadounidenses que han perdido sus empleos. Y en el exterior, Afganistán. Obama afirmó que las tropas estadounidenses estarán allí por un tiempo limitado, pero argumentó que su presencia actual es necesaria porque Al-Qaeda sigue siendo una amenaza. Mientras el presidente informaba a la nación de su decisión, el vicepresidente Joe Biden se encontraba en Irak para marcar el cambio de misión e impulsar a los líderes iraquíes a formar un gobierno tras 6 meses de atraso. Con ese objetivo, el presidente Obama instó al país a llegar a un acuerdo. Exhorto a los líderes iraquíes a avanzar con sentido de urgencia para formar un gobierno inclusivo, justo, representativo y responsable para la gente iraquí. Hoy el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha asegurado que las fuerzas iraquíes son capaces de mantener la seguridad y ha asegurado que su país es hoy soberano e independiente. Centenares de muertos en atentados durante los últimos meses. 64 se produjeron solo en un día la pasada semana. Un país destrozado tras la invasión. Gran parte de las infraestructuras de Irak siguen sin funcionar. El agua, la luz, la sanidad, los colegios siguen siendo de difícil acceso para gran parte de la población. Además, una administración que no funciona. La convivencia entre las comunidades chiita y suní es nula. 6 meses después de las elecciones sigue sin formarse gobierno. Las regiones kurdas mantienen un estatus de casi independencia. Con el vicepresidente Joe Biden en Irak y un discurso previsto desde la Casa Blanca del presidente Barack Obama, el ejército norteamericano abandona desde hoy formalmente las tareas de combate en Irak. Lo va a hacer en un clima de incertidumbre sobre el futuro del país. En los últimos meses se ha acelerado esta retirada hasta llegar a los 50.000 soldados que aún permanecen en suelo iraquí. El 31 de diciembre de 2011 deberá haber concluido su retirada casi total. Las consecuencias de la invasión durarán mucho más tiempo. There's too much confusion. I can't get no relief. Is this really drink my wine and help me dig my earth? And I love along the line. Oh, what an evening's hacia el mundo. Viajero inmóvil. A mi mamá le gusta viajar en avión. volar en globo. Puede ser el campeón mundial, pero cada vez que François prepara su globo aerostático para volar, siente los mismos nervios que la primera vez. Él sabe mejor que nadie que volar uno de estos globos es como intentar dirigir una máquina indirigible. Se maneja utilizando el viento que puedas encontrar, por lo que depende de nosotros encontrar estos vientos, aprender de ellos, porque dependiendo de tu altitud y la distancia con el suelo puede ir en una dirección, pero si subes 100 metros puede cambiar la dirección. Es como una gran torta llena de capas de viento, y depende de nosotros jugar con él para poder ir en la dirección correcta. Eso significa que no se trata solo de llegar a la meta, sino que hay que pasar por todos los puntos previstos en la ruta de la competencia. Como por ejemplo, lanzar una marca que caiga lo más cerca de un blanco en la tierra. Un piloto de globo aerostático tiene que ser osado y algo poeta, ya que debe interpretar la aerología. No es una carrera, te lleva el viento. Es algo muy agradable. Las pruebas se realizan de día y de noche, siempre que la atmósfera lo permita. Los globos son asistidos con equipos especializados del suelo y por cientos de voluntarios que se aseguran de que los vuelos zarpen sin problemas. Lo más importante es ser consistente todo el campeonato. De unos 10 vuelos planificados, haremos 6 o 7 como promedio, por lo que jugamos por 15 o 18 mil puntos. Es parecido al decatlón. El que hace más puntos en conjunto es el campeón. El domingo de noche se sabrá quién es el ganador de esta competencia, pero para la mayoría de los pilotos, la adrenalina de volar en globo con otros colegas sobre el Valle del Loire es un premio invalorable. Certains vont aux premières. Moi je suis toujours la dernière. Je fais la queue comme les autres, mais je n'entre pas. Je n'ai commis d'autre faute d'être née. Désir d'éteindre. Dis mon frère, c'est par où la mer. Je finirai comme les autres, car je suis comme ça. Et la terre restera ronde, avec ou sans moi. Viajero inmóvil. Al volver de sus vacaciones, el presidente francés Nicolas Sarkozy debió enfrentar un tema escabroso: el desmantelamiento de campamentos gitanos ilegales y la deportación de miles de sus residentes. La medida, que generó críticas de la ONU, de líderes religiosos y de varios gobiernos europeos, hizo incluso que su canciller, Bernard Kouchner, pensara en renunciar. No estoy contento con lo que pasó. Hace 25 años que me ocupo de los gitanos. No estoy contento con esta polémica. ¿Qué hacer para solucionarlo? ¿Renunciar? Lo pensé, pero lo habrían considerado malicioso, declaró. Todo comenzó a fines de julio, cuando un joven viajero fue asesinado en un retén de la policía y hubo disturbios en Grenoble que fueron atribuidos a problemas de inmigración. El gobierno desmanteló entonces campamentos ilegales de gitanos, en su mayoría rumanos y búlgaros, apodados Romas, y expatrió a más de 800 de ellos. Pero quienes aún viven en asentamientos dicen que las medidas victimizaron a comunidades enteras. Y nuestros enfants, no, no son de Roma. Y nuestros niños ahora somos romas y nuestros niños no saben hablar otro idioma porque nacieron en Francia. No son peligrosos, no hacen nada. Simplemente estamos aquí en Francia. La policía puede controlarlo todo. Mi nombre es Yon Udage. Hace 11 años que estoy aquí. Nunca causé ningún problema en Francia y mi historial está limpio, alega este gitano. Francia insiste en que actúa legalmente y asegura que la mayoría de los gitanos se va voluntariamente, hecho que los hace acreedores a 300 euros como beneficio de repatriación. Pero la postura del gobierno genera fuertes críticas a nivel internacional y lo acerca peligrosamente a la extrema derecha. El presidente de la República hoy acepta decir en voz alta lo que el Frente Nacional dice desde hace décadas y que sobre todo es lo que la gente piensa, declaró el líder de ese partido. Los sondeos sugieren que casi la mitad de los franceses aprueba las medidas. Pero para los opositores de Sarkozy, el asunto es simplemente el cínico populismo de un presidente que trata de desviar la atención de sus propios problemas políticos. Estamos conversando con Miguel Ángel Martínez, quien es vicepresidente del Parlamento Europeo. ¿Cuál es la opinión que le merece al Parlamento Europeo esta política de Francia respecto a la expulsión de centenares de gitanos desde su territorio? No sé, usted, el Parlamento Europeo está en receso en este momento, por lo tanto el Parlamento Europeo no se ha podido pronunciar, ni estudiar, ni discutir el tema. Posiblemente se discuta en los próximos días porque iniciamos la sesión el lunes próximo. Pero en cualquier caso, pues es evidente que a todos nos preocupa una situación donde habrá que ver si los derechos humanos están puestos en cuestión y cuál es el alcance de la medida. Miguel Ángel, pero respecto del tema de los gitanos específicamente, ¿hay alguna medida que pueda tomar eventualmente el Parlamento Europeo después de la investigación o el análisis de la información que usted menciona? Lo primero será efectivamente estudiar cuál es el caso, estudiar cuál es la situación de determinados ciudadanos que pueden estar en circunstancias irregulares y desde luego manteniendo la atención que en Europa se dedica y en la Unión Europea a los derechos humanos, pues ver si efectivamente la actuación ha sido responsable, digamos. Miguel Ángel, tú me comentabas cuáles eran, cierto, las posibles sanciones o medidas que podría tener el Parlamento Europeo respecto de lo que está ocurriendo en Francia. ¿Qué nos puede seguir comentando eso? Le aclaraba en primer lugar que hay que ser muy precisos con lo que se dice en esta materia. No es expulsión de los gitanos. En Francia viven cientos de miles de gitanos franceses que están perfectamente integrados a la sociedad, que son ciudadanos regulares, que tienen todos sus derechos absolutamente respetados. Pero de lo que estamos hablando es de una serie de ciudadanos de etnia gitana pero procedentes de Rumanía o de Bulgaria, cuya situación puede no ser una situación regular, y eso es lo que habrá que estudiar. Otra cuestión es si el procedimiento seguido respecto de este colectivo, que es un colectivo numéricamente no muy importante, pero si el procedimiento ha sido un procedimiento irregular. No es que el Parlamento no sanciona, el Parlamento no tiene autoridad, el Parlamento lo que sí puede hacer es llamar la atención sobre actuaciones que no sean correctas y que habrá que valorar en su momento. Hay que viajar más. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Ya está funcionando y es la máquina de la esperanza. Tendrá que atravesar 700 metros de roca tierra abajo para cumplir con su misión. Abrirles una vía de salida a los 33 mineros atrapados desde hace casi un mes en el derrumbe del socavón de San José en Chile. En los últimos días, la llamada Strata 950 adquirió fama propia. Esta perforadora de alta tecnología y 30 toneladas de peso fue traída por partes y ensamblada aquí, justo encima del refugio subterráneo de los mineros. Su puesta en marcha fue un motivo de celebración. Con su cabezal de rodillos, excavará un túnel en dos etapas. El primer conducto que abrirá será de unos 30 centímetros de diámetro y se usará luego de guía para el segundo, de 66 centímetros, por el que, si todo resulta de acuerdo a lo planeado, los hombres saldrán a la luz. Antes, los mismos mineros deberán ejecutar parte de su propio plan de rescate, removiendo las toneladas de piedra que caerán al interior de la mina mientras dure la perforación. Ellos tienen equipos, tienen operadores, por lo cual es una labor que pueden desarrollar sin mayor complejidad y están muy dispuestos y ansiosos de poder hacerlo. Sobre 24 es el ritmo de trabajo que se ha impuesto en la mina San José para que esta máquina perforadora consiga llegar hasta los mineros atrapados a 700 metros de la superficie. La barra direccional permite poder ir a ritmos de entre 15 y 25 metros y eso es lo que se va a ir viendo dependiendo del tipo de roca. Por eso no hay una fecha para sacarlos de aquí, como mínimo estarán otros 3 meses bajo tierra. Y pese a todo, su situación mejora. Por las ondas se les envían alimentos sólidos, 2.500 kilocalorías diarias para cada uno. La abstinencia la matan con chicles, con nicotina y reciben también manuales de autoayuda para que no les baje la moral. Ellos están en muy buenas condiciones de salud física y en muy buenas condiciones desde el punto de vista de su salud mental. Ya llevan 27 días bajo tierra y han tomado su primera comida caliente. El menú, unas albóndigas con arroz y un kiwi de postre. Se nota en los ánimos. En este vídeo de 25 minutos de duración, los 33 mineros tranquilizan al mundo exterior. Están sonrientes y bromean entre ellos. Después de verlo, sus familiares encontraron bien a los mineros, más limpios y mucho mejor organizados que en el primer vídeo. Armamos un botiquincito donde está todo organizadito, alcohol, remedio, desodorante, pastel diente. Y este es como el casino nuestro. Acá otros coleguitas por aquí hicieron todo lo posible y inventamos un dominó, donde en la noche, los ratos, nos entretenimos jugando dominó y todo. Coleguitas, por favor, saluden, manden sus saluditos. Saludos a la familia, que esté tranquilo, que esté bien yo. Saludos a la familia, sáquenlo luego, por favor. Saludos a la familia Gómez. Un saludo a mi señora, a mi hermano, a mi papá, a todos. Los psicólogos encargados de tratarles desde la distancia aseguran que lo más importante para ellos es no perder la esperanza de ser rescatados, hacer de este tiempo una rutina y sobre todo la capacidad de autogestión. La buena noticia es que es un grupo tan cohesionado que no es difícil que cumplan las premisas que en un principio les salvará la vida. Para las familias también han cambiado las cosas con el inicio de la excavación. Alicia espera noticias de su hijo Daniel, que entró en la mina hace 7 meses porque al sur, donde vivía, el trabajo era precario y temporal. Como mamá, esto ha sido día de tremendo calvario, pero bueno, ahora tengo fe de que ya va a salir pronto. Y la fe, recuerda Alicia, nunca la pierde el familiar de un minero. Los dueños del yacimiento San José pidieron disculpas a los chilenos por el derrumbe sufrido en la mina. Tras el desastre, desde el pasado 5 de agosto se encuentran atrapados 33 mineros a casi 700 metros de profundidad. Los ejecutivos declararon ante una comisión legislativa designada para investigar las causas del derrumbe, el más grave en toda la historia de la minería de Chile. Bajaron en la oscuridad, corazón de minero, sufrieron por ganar el pan, pero del abismo nos enseñaron el valor en un mensaje. Hacia Nono. El pueblo hondureño recolecta más de 1 millón de firmas. El objetivo es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la nación, según afirman miembros del Frente Nacional de Resistencia. La Resistencia Popular de Honduras superó el 1 millón de firmas por la Constituyente. Es la iniciativa del Frente Nacional de Resistencia por el llamado a una Asamblea Constituyente y el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Este número de adhesiones se alcanzó con el escrutinio efectuado este domingo en el departamento de Olancho, al norte del país. Fue 120 días después de iniciado el proceso de recolección. El Frente se puso como meta juntar 1.250.000 firmas para el próximo 15 de septiembre. Buscan que se instale una Asamblea Constituyente con una mayoría popular para redactar una nueva constitución que garantice los derechos fundamentales, individuales y colectivos de manera efectiva. Con el destino del país en sus manos, los hondureños exigen retomar su soberanía. Quieren se redacte una nueva constitución incluyente y, como esta consulta, participativa. Una nueva constitución, porque con el golpe de Estado, Honduras queda sin constitución. Se rompe el orden constitucional y para volver al orden constitucional hay que ir a una constituyente para aprobar una nueva constitución de la República, por un lado. Y por otro lado, porque el pueblo hondureño sabe que esa constitución que hicieron y se aprobó el 82 es una constitución para defender el sistema, para defender los intereses de la oligarquía, y eso no puede seguir así. El Frente Nacional de Resistencia considera necesario la consulta popular y el retorno seguro de los asilados políticos. Es al pueblo al que se le dio el golpe, pero el pueblo quiere responder a ese golpe. También está golpeando, pero está golpeando con la razón. Está golpeando en las calles, está golpeando por pequeños medios de comunicación que puede usar. Está golpeando porque está reclamando constantemente la injusticia del golpe, la criminalidad del golpe, y reclamando justicia para más de 200 personas que nos han asesinado en forma bien comprobada de que los asesinan por ser de la resistencia. Con las firmas, los hondureños también exigen el retorno del expresidente Manuel Zelaya y de otros 200 exiliados. Miles exigen participar en la toma de decisiones en su país. Ese 1 millón de firmas y un poquito más es porque el pueblo está consciente de que ya no queremos seguir gobernados por los mismos. Los hondureños en resistencia esperan lograr 1.250.000 firmas, lo que superaría las cifras con lo que han resultado electos los últimos presidentes de la República. Manuel Zelaya celebra el 1 millón de firmas reunidas en Honduras por la Constituyente. El expresidente de Honduras saludó el 1 millón de firmas para convocar una Asamblea Constituyente. El coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular remarcó que un año después del golpe hay 1 millón de personas convencidas de la necesidad de los cambios. Zelaya indicó que esta manifestación se produjo a pesar de la persecución, el acoso y la violencia. El Frente se propone alcanzar 1.250.000 firmas para el 15 de septiembre. Es el día que se celebrará la independencia del país. Tirsa Flores, ex jueza de la Corte Suprema destituida durante la dictadura de Roberto Michelletti, en diálogo con la Radio del Sur de Venezuela. En ese sentido, yo creo que es sumamente esperanzador que ya más de 1 millón de hondureños y de hondureñas se estén manifestando sobre su voluntad de refundar el país. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico esto abre una posibilidad de acuerdo al artículo 2 de la Constitución de la República, que dice que la soberanía reside en el pueblo y que este será soberano pues para este tipo de decisiones. Y pues definitivamente la institucionalidad en nuestro país está tan colapsada que la única posibilidad de recuperar la democracia es precisamente refundarla a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Jag morsar ville döpa mig till Tom. Som tur är så gjorde någon motstånd. För om inte farsan sagt ifrån hade jag nog haft ett helvete till skolgång. Hade dock varit coolt att heta Jones. Och när lärarens fråga sedan kom: ännu ett fotbollsproffs när du blir stor? Eller när fröken heller röka crack och sjunga soul? Men fan, det har nog aldrig hänt. Och ändå skaffa mig så småningom en trenchcoat, ävde morfars pipa, mormors skönsång, farfars gamla plom och stol, hatskostym och skor. Och som det inte borde nog minns jag farsans hårda ord: grämmer du borde växa upp, skaffa dig hår på bröstet och lite överkropp. Det enda jag fått är skänket, men nu drar jag bort. Och med mustasch som fan är mig får mig likna John Holmes. Jag borde vetat om innan jag lånade grammofonen och lirade bomb. Du lämpar högsta volymen så skakade hela villan. Men på något sätt så var det något som morsan inte gillar, no. Morsan gillar tjuren från Wales, och farsan den som åt mig att plugga på jail. Men farsan, det är USA, det fattar du väl, att jag inte ens har råd med en enkel biljett en gång. Farsan var en Rolling Stone, och morsan ville se ett som Jones. Spelade även Sveriges Television. Hon var så läst på familjens gamla grammofon. Den går, farsan var en Rolling Stone, yeah. Och morsan ville se ett som Jones. Spelade även Sveriges Television. Hon var så läst på, yeah. Farsan var en Rolling Stone, en vandrare, morsan ett rivjärn. Jag blev en bolt och sten. Var ska man bli, var ska man hamna? Framtiden utstakar, man ska vara sosa mamma. Som Sinatra och Tom Jones, så stiliga morsan. Jag lyssnar på mig själv som Jerry Williams. Som Fenino Strindberg, så klipska. Hon försökte ljuga, sa fantomen bara var påhittad. Farsan, han som hade mycket av. Det var ju inte särskilt snällt, tyckte jag. Men tungan blev vass och mina ord blev fag. Det hade inte funnits en sån talang för grabb som stan brann. Man skulle ställa sig bak i ledet, men jag var min egen bastard i kvarteret. När man var liten och barn och lekte, mamma, pappa, barn, vi ligger alltid bara stenen. Du vet att farsan var en Rolling Stone, och morsan ville se ett som Jones. Spelade även Sveriges Television. Television var så där små familjens gamla grammofon. Innan skrev farsan var en Rolling Stone, och morsan ville se ett som Jones. Spela länder, Sveriges Television. Television var så läst på. Yes, nu talar man inte så högt, nu är man inte så stolt. Det känns det att vara en Rolling Stone. Rullar den som ut i natten, frågar fagra damer, var det nytt puss i katten? Om man inte söker det, vad andra söker det då? Det man söker, det är inte ens värt salt i gröten. Jag rullar över det där fundament. Om någon letar mig så säg bara att jag rullar en. Yes, jag flyttade hemifrån, men på något sätt lyckades jag få med mig grammofonen. Nu rörs vi på telefonen, och gudmor hon undrar hur jag hanterar alkoholen. Jo tack, det går väl ganska bra. Jag äger nykter åtminstone varannan dag. Allt i mig undanflykter av det skilda slag. Som senast, vad var det nu det var? Rolling Stone, och morsan ville se ett som Jones. Spelar även Sveriges Television. Television var så läst på familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Morsan ville se ett som Jones. Familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Familjens gamla grammofon. Oh, Nono. Uno de los mayores placeres de esta vida, leer al sol. Algo común en los cafés parisinos, aunque este no es un libro ordinario. Es electrónico, con capacidad para almacenar 160 obras. Los amantes de la lectura ya empiezan a conocerlo. J'aime les livres, les toucher, les sentir. Amo los libros, me gusta tocar y sentirlos, pero también soy alguien moderno, me gustan todas las nuevas tecnologías y estoy totalmente dispuesto a leer un libro en formato digital siempre y cuando la lectura sea placentera. El placer de la lectura se disfruta desde hace más de 4.000 años, pero las letras impresas tienen un nuevo rival, el libro electrónico. Este es el lector Kindle de Amazon, uno de los dispositivos que está aumentando exponencialmente la venta de libros electrónicos. Pesa 200 gramos, mide 28 centímetros y puede almacenar miles de títulos digitales. A diferencia de un teléfono celular, el Kindle consume poca batería, pues solo utiliza energía cuando cambia de página gracias a una tecnología llamada tinta electrónica. No cansa la vista, pues no cuenta con iluminación de fondo como en las computadoras. Este no es el único dispositivo de este tipo en el mercado. Sony tiene varios modelos como estos, y Barnes & Noble cuenta con el Nook. Tan solo en Estados Unidos las ventas de libros digitales han aumentado en promedio 40% cada año desde 2008. ¿Será que estamos frente al ocaso de los libros impresos? Odiaría si eso pasa porque amo los libros impresos. Me gusta que los impriman, sentirlos o leer sus páginas, pero creo que es inevitable. Personalmente me gusta más sujetar un libro, leer sobre el autor en papel. Soy de la vieja escuela. También prefiero cartas en vez de emails. Es más cómodo tener un lector de libros electrónicos, pero cuando estoy en casa, en el sofá o en mi cama, prefiero tener un libro en papel y no uno electrónico. Los fabricantes de libros electrónicos dicen que han mantenido su parte del trato. Por 300 euros, este ligero aparato ofrece una experiencia similar al producto original, aunque desearían que los editores tradicionales proporcionasen más libros para descarga. Hay una fuerte demanda de los usuarios por acceder a más libros. Les gustaría poder descargar las novedades y los bestsellers en tiempo real. Pero la resistencia es fuerte entre los editores tradicionales. Los profesionales reunidos en la Feria del Libro Anual de París alegan la piratería en Internet y las descargas ilegales y señalan lo que éstas hicieron a la industria de la música. El libro se hace preguntas reales, lo que no hicieron a tiempo la industria del disco ni del video. Vamos despacio pero avanzamos e intentamos protegernos correctamente a lo largo de las etapas. Puede que los libros no desaparezcan próximamente, pero probablemente hayan cada vez más lectores de libros digitales en la mesa de al lado. ¿Ustedes cómo leen libros? Para mucha gente, la manera en que se leen los libros sigue siendo la misma. Pero esto ya no es así. Los libros ya no solamente se encuentran en su formato impreso tradicional, sino también en una versión digital. Estas versiones digitales de libros son conocidos como libros electrónicos o e-books. Los libros electrónicos o e-books son libros que se encuentran en formato digital, que pueden ser leídos en una computadora, teléfono inteligente, teléfono móvil, así como hardware especial llamado lector de e-books. Los libros electrónicos se consideran textos electrónicos o e-texts y también están protegidos por la ley, con un manejo de derechos digitales. El lector de e-books puede guardar varios libros a la vez, por lo que es más fácil cargar un lector de e-books en vez de varios libros físicos a la vez. Se puede ajustar el tamaño del texto para personas con problemas de vista. Pueden ser leídos en completa oscuridad o sitios con luz muy intensa. Como los e-books son digitales, no es posible que se agoten, a diferencia de su contraparte impresa. No consumen ni tinta ni papel. Permiten anotaciones no permanentes en ellos, como subrayar párrafos importantes, por ejemplo. Con la aparición y expansión del mercado de los libros electrónicos, los textos ya no se leen de la misma manera. Aún así, para que se dé un cambio completo de textos impresos a digitales, tendrá que pasar bastante tiempo, porque muchas personas siguen prefiriendo los medios impresos, y hasta algunos autores, como J.K. Rowling, quien afirmó que no se publicará la serie de Harry Potter en su versión digital, siguen prefiriendo publicar textos de la manera tradicional. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Lograrán los e-books reemplazar completamente a los textos impresos algún día? En gustos se rompen géneros, pero quizá este nuevo tipo de dispositivos ayuden a que las nuevas generaciones se adentren en el mundo literario. Con tinta electrónica o en papel, los libros seguirán con nosotros durante mucho tiempo. Viajero inmóvil. Arranque oficial de las negociaciones directas de paz entre palestinos e israelíes en Washington. Un nuevo intento para acabar con un conflicto que dura décadas, auspiciado por la administración de Barack Obama, que llega tras 20 meses de parálisis. La encargada de escenificar la apertura de esta cumbre ha sido la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton. I fervently believe. Creo fervientemente en que los dos hombres que están sentados a mi lado son los líderes que pueden convertir en realidad este largo sueño, y nosotros haremos todo lo posible por ayudarles. Esos dos hombres son el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha tendido la mano a Mahmoud Abbas. I see in you a partner for peace. Veo en usted a un socio para la paz. No va a ser fácil. Una paz verdadera y duradera solo será posible con concesiones mutuas y dolorosas para las dos partes. Las negociaciones comienzan bajo la sombra del atentado de cuatro israelíes en Cisjordania a manos de terroristas palestinos. Este horrible ataque contra civiles inocentes es algo que no deberíamos tolerar y no toleraremos. En el acuerdo de paz que esperamos alcanzar, tenemos que garantizar la seguridad. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina y el ejército israelí han reaccionado rápido. No quieren que el atentado entorpezca el proceso de paz. Han detenido a 150 miembros de Hamas en busca de los autores del ataque. Vamos a seguir trabajando hasta apresar a los terroristas que han cometido este ataque. La extensión de la moratoria que vence el próximo día 26, dictada por el gobierno israelí para congelar la construcción de asentamientos, centrará la reunión. Es la condición indispensable que ha impuesto Palestina para avanzar en las negociaciones de paz. Mahmoud Abbas ha coincidido con Netanyahu en que el camino que hoy comienzan no será fácil, pero se ha mostrado confiado en el éxito de las negociaciones. El peso de los obstáculos que afrontamos y que afrontaremos durante estas negociaciones debe terminar en un año con un acuerdo que logre una paz justa, la paz del derecho internacional entre los dos pueblos, el israelí y el palestino. El líder del movimiento de resistencia islámico Hamas, Khalid Mishal, aseguró que las conversaciones palestino-israelíes que tendrán lugar en Washington carecen de validez. La reunión de Washington es un encuentro fallido que no tendrá legitimidad política y carecerá de legitimidad nacional y moral, porque el débil camino de estas personas que han roto con el pueblo ha respondido a las órdenes de América. Pero ellos son débiles al retar al pueblo palestino. Netanyahu y Obama, ellos saben que no son nada y no representan a nadie. Es la resistencia la que representa a nuestro pueblo. Centenares de palestinos se concentran en Ramallah para expresar su rechazo al inicio de las conversaciones directas entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Los manifestantes denunciaron que el diálogo se produce bajo condiciones impuestas por Israel y Estados Unidos para defender sus propios intereses. Para los líderes de la protesta, el auspicio de Estados Unidos no ofrece ninguna garantía para negociaciones serias. Afirmaron que para dialogar, Tel Aviv debe retirarse de los territorios ocupados y respetar las resoluciones de la ONU. Israel y Palestina quieren demostrar que las negociaciones van en serio y han establecido encuentros cada dos semanas para alcanzar la paz en Oriente Próximo. Así lo ha anunciado George Mitchell, enviado especial de Estados Unidos para la región, una vez comenzadas las negociaciones directas en Washington entre ambas partes. Abbas y Netanyahu han decidido reunirse de nuevo el 14 y 15 de septiembre en Oriente Próximo y hacerlo posteriormente cada dos semanas. Además, se mantendrán contactos entre cada reunión a distintos niveles entre ellos y el resto de partes implicadas, como Estados Unidos. Mitchell ha destacado además que ambos líderes coinciden en la necesidad de estas reuniones continuas, dada la complejidad de los problemas a tratar que ya han hecho fracasar más de una cumbre. Y recordemos cómo se desarrollaron históricamente las negociaciones entre palestinos e israelíes. Hace dos décadas, el expresidente Bill Clinton estuvo a punto de establecer un acuerdo con el entonces líder de la autoridad palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro Isaac Rabin. Pero las diferencias sobre el estatus de Jerusalén hicieron fracasar el acuerdo. Entre 2003 y 2008, el entonces presidente estadounidense, George Bush, propició el diálogo, pero no se lograron resultados. En 2009, la agresión israelí a la Franja de Gaza, con la denominada Operación Plomo Fundido, que acabó con la vida de 1.400 palestinos, rompió todo tipo de diálogo entre las partes y generó la condena internacional por la agresión. Diecisiete años después de los acuerdos de paz de Oslo, el proceso palestino-israelí sigue en punto muerto. Han sido casi dos décadas jalonadas de cumbres, mediaciones y tentativas de todo tipo encaminadas a resucitar de las negociaciones. A lo largo de los años han cambiado los protagonistas, pero persisten los mismos obstáculos de fondo. La parálisis del proceso se ha hecho crónica. En primer plano, la cuestión de las colonias judías, un asunto ultrasensible y determinante. Para los palestinos, la prolongación más allá del 26 de septiembre de la moratoria que impuso el gabinete Netanyahu sobre la construcción de nuevos asentamientos es una condición sine qua non para sentarse a negociar. Es un problema inmediato, pero también a largo plazo, porque toca la esencia misma del futuro Estado palestino y de sus fronteras. La autoridad palestina quiere fundar ese futuro Estado tomando como base las fronteras de 1967, incluido Jerusalén Este, como estipulan las resoluciones de la ONU. En un principio exigían la retirada israelí de todas las colonias, pero en sucesivos tira y afloja han adelantado una concesión. Algunos asentamientos podrían quedarse a condición de que se produzca un intercambio de territorios. Pero con la construcción del muro, que engloba numerosos asentamientos ilegales, Israel se ha anexionado el 40% del territorio cisjordano y excluye categóricamente una vuelta a las fronteras del 67. Su objetivo es legalizar la mayor parte de esas colonias. El segundo obstáculo de peso es Jerusalén, concretamente la parte este. Desde que Israel se la arrebató a Jordania en el 67, los palestinos no dejan de denunciar la ocupación de la ciudad, de la que quieren hacer la capital de su futuro estado. Los israelíes sostienen, sin embargo, que la contienda del 67 permitió la reunificación de la Ciudad Santa, que consideran como su capital única e indivisible. Principalmente hacen hincapié en mantener el control del casco antiguo, que alberga algunos de los principales lugares santos del Islam, del judaísmo y del cristianismo. Tan controvertida como la cuestión de la tierra es la del acceso al agua, crucial para la supervivencia de un estado. Israel controla el 80% del agua subterránea de Cisjordania tras la desviación del Jordán hacia el Negev. Los palestinos, que no pueden construir pozos, exigen un reparto más equitativo de los recursos hídricos. El último obstáculo es la cuestión de los refugiados. 4 millones de palestinos, la mayoría descendientes de los 700.000 que huyeron o fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado de Israel y que viven en los países vecinos. La autoridad palestina exige el derecho al retorno, pero para Israel supondría un desequilibrio demográfico potencialmente fatal para el carácter judío del Estado. Difícil negociar con posiciones casi inamovibles y condicionadas por los extremistas de ambos campos, que consideran cada concesión como una derrota frente al enemigo. Las delegaciones desplazadas a Washington ya se han puesto manos a la obra y han comenzado las negociaciones. El gobierno estadounidense ha asegurado que mantendrá una presencia activa y continuada durante todo el proceso. Hacía 4 años desde que delegó el poder en su hermano Raúl que no le veíamos así. Primer acto multitudinario de un notablemente recuperado Fidel Castro. En esta, como en muchas luchas del pasado, es posible vencer. Vestido con gorra y traje verde olivo, se ha dirigido a miles de estudiantes que llenaban la plaza y la escalinata de la Universidad de La Habana, un lugar simbólico donde Fidel Castro se graduó en Derecho y comenzó su actividad revolucionaria. En su discurso, Castro ha insistido en alertar del peligro de una guerra nuclear si Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Preside en este acto el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y líder histórico de la Revolución Cubana. ¡A